reposado, mama yuca, mirando a lo profundo, mama yuca, simiente reposado, mama yuca, mirando a lo profundo, mama yuca, traes los vientos cósmicos a refrescar la amalgama inverosímil, mama yuca, de los montes que cobijan, mama yuca, a los valles el vino. Las cascadas de los cielos, mama yuca, de tanto sumergirte, de las enquequilosas cascadas de los cielos, desapareces gota a gota, te haces transparente y eres montaña de viento, mama yuca, materia ignota, mama yuca, espacio puro nada. Thank you.